Escucha estas guitarras, las palabras que suelto. La belleza la observo, sácate el miedo de dentro. Cuando muera me buscaré otro cuerpo. Haré que todos crean en mi fe, en el movimiento. Fijándome en las hojas de ese remolino que ha creado el viento. Ando cuando estoy rapeando, paro el puto tiempo. Soy la exhalación del boxeador que gana en el último momento. Un experimento, el agua para la mezcla del cemento. El sol evaporando mares, el tiempo relativo y las verdades. No tengo las llaves para traerte hasta mi cuento, solo las señales, síguelas si puedes. Pero no puedes ir lento, no me hace falta rezar para tener mi templo. Ni coca para seguir despierto, ni luz al final del túnel para saber si he muerto. Mi luz es conocimiento. Está aquí, la nube ya ha bajado, súbete a ella si es que tú quieres ser Goku. Deja que te llueva o resuelve este sudoku. Resuelve la ecuación, pero te puedes quedar loco. Está aquí, la nube ya ha bajado, súbete a ella si es que tú quieres ser Goku. Deja que te llueva o resuelve este sudoku. Encuentra la respuesta ya que viene un terremoto. Mi sitio, mis metáforas, la motivación es como mariposas dentro. Como un espejismo que no puedes tocar, pero sabes que es cierto, he vuelto a hacerlo. Te has quedado torcido cuando me has visto tan recto. Mucho puto cerdo, me alegro de no serlo, de ser yo y serio cuando toque. Mi enfoque, misterio, rap mi remedio, muero haciendo esto. Vuelo más alto que el resto, puedo hacer una excepción. Dejar que me adelanten por pura compasión. Pongo la pasión, dejo espacio entre reto y reto. La música es orgánica, yo soy su esqueleto. Un viajero solitario que quiere su sitio. Otra vez al frente en el papel con este escrito. Con hocico por oler a los maderos a kilómetros. Me siento orgulloso de mi equipo. Mi equipo sois vosotros, los que necesito. Está aquí, la nube ya ha bajado, súbete a ella si es que tú quieres ser Goku. Deja que te llueva o resuelve este sudoku. Resuelve la ecuación, pero te puedes quedar loco. Está aquí, la nube ya ha bajado, súbete a ella si es que tú quieres ser Goku. Deja que te llueva o resuelve este sudoku. Encuentra la respuesta ya que viene un terremoto.